Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Los acompaña Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos esta vez Viaje al centro de la Tierra de Jules Verne, una de mis novelas favoritas. Jules Verne nació en 1828 en la ciudad francesa de Nantes y a los 11 años, como uno de sus personajes, escapó de su casa para enrolarse en un barco y recorrer mundo. Sus padres lo obligaron a volver y su madre le hizo jurar que a partir de entonces solo viajaría con la imaginación. No le fue fácil dedicarse a escribir por la oposición de su padre. Jules debió estudiar derecho, algo que detestaba, a la vez que escribía comedias y libretos para ópera sin ningún éxito. Al terminar sus estudios, se rebeló y su padre le cortó la pensión. Comenzó una vida difícil mientras trataba de ganarse la vida como escritor. Apenas lo conseguía y padeció por ello enfermedades, entre ellas una parálisis facial que lo agobió hasta su muerte. Hizo un matrimonio de conveniencia en 1856 y solo entonces pudo dedicarse a fantasear los libros de aventuras con los que soñaba. Entre 1864 y 1874 escribió las novelas que leerían los jóvenes de todo el mundo: Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa y muchas más. Viaje al centro de la Tierra es la que le dio más popularidad. Todos hemos leído como un rito de nuestra adolescencia la historia del profesor Otto Lidenbrock, que descubre en un pergamino islandés del siglo XII el camino secreto para llegar al corazón del globo terrestre. Y todos los hemos acompañado a él, a su sobrino Axel y al guía Hans en su recorrido que comienza en la cima del volcán Sneffels hacia las profundidades de la Tierra. Como todas sus novelas, también en esta la historia de los tres exploradores parece sustentada en una rigurosa información científica, lo que da a la aventura del trío un aire realista. Pero no es nada de eso, pues buena parte de la supuesta información científica de Jules Verne era también fantasía, astutamente elaborada para dar más consistencia a las hazañas de sus héroes. El profesor Otto Lidenbrock, Axel y Hans tienen una irresistible simpatía que lleva al lector a identificarse con esos personajes tan limpios de espíritu, tan carentes de cálculo y de mezquindad, que se entregan en cuerpo y alma a arrancar sus secretos a la naturaleza, a la ciencia y a la historia, demostrando que no hay fronteras que no puedan cruzar la voluntad y el coraje. Por eso, aunque esta visión de la vida no sea exacta, salimos de las novelas de Jules Verne como emergen estos tres exploradores del volcán Etna, luego de haber surcado los intestinos de la Tierra, optimistas y felices. Y ahora, escuchemos juntos Viaje al centro de la Tierra de Jules Verne. ¡Axel! ¡Axel! ¡Venga para acá! ¡Ya voy, tío! ¿Qué novedades, tío? Siéntate, escucha y guarda el secreto. Ha llegado a mis manos una reliquia del siglo XII. Es un libro escrito en alfabeto rúnico. Tiene dentro un pergamino de Arne Saknussemm, el alquimista islandés más célebre de todos los tiempos. Interesante, ¿no? Sí, pero el pergamino tiene un mensaje que hay que traducir. Vamos, que para eso precisamente te he llamado. Siéntate, te dicto. M.S.J. Estamos en compañía del destacado profesor Lidenbrock. Él enseña en la Universidad de Hamburgo y es experto en mineralogía, pero se ha dedicado exclusivamente a la ciencia. Dejar un espacio. Axel, quien está tomando el dictado, es su sobrino. Es ya un joven maduro y desde muy niño el profesor lo ha educado como su sucesor. Hoy es un domingo de mayo de 1863 y nos encontramos en el número 19 de Kenig Strasse. Espera. Lidenbrock traduce el mensaje en rúnico escrito en el pergamino. Camina en círculos mientras dicta y Axel escribe en silencio. Así pasan largas horas. He usado todas las fórmulas posibles y sigo sin entenderlo. Tío, nada. Puede ser que... Vete a dormir. Yo necesito salir, caminar un poco. Axel ha crecido cerca de las fórmulas químicas, de la composición de los minerales, de la historia de la ciencia antigua y de los idiomas extraños. Guarda casi tantos secretos científicos como su tío. Esa noche, ya que su tío ha salido, con una lupa examina cada una de las grafías rúnicas. Las compara, las combina una con otra. Pasa la noche y al día siguiente, Axel sigue en el despacho. Y Lidenbrock no ha regresado. María, la antigua y cariñosa ama de llaves del doctor, ya está casi desesperada. ¡María! ¡Padrino! ¡Axel! Ay, mi niña, justo llegas cuando todos andamos medio locos. El señor salió anoche y no regresa. Y Axel está en el despacho, no ha cenado ni desayunado. Ay, y tampoco dormido, creo. ¿Axel? ¡Axel! ¿Cómo así has venido? ¡Claro! ¡Dios mío! ¡Claro, te lo prometí! Pero es que con todo lo que pasó, no me atreví a decírselo. ¿Es que nunca se lo dirás? ¿O acaso será cuando yo termine la universidad y no tenga más remedio que irme a vivir con mi tía? ¿No dices nada? Bien. El coche está afuera. Debo irme. No. Se lo voy a decir. Es que mi tío piensa que... ¡Ah! Grauben se ha ido. Ella es ahijada de Lidenbrock. Gusta de la ciencia y ha crecido junto con Axel en el 19 de Königstrasse. Axel y Grauben ya llevan 2 años de amores secretos. No se los confiesan a Lidenbrock porque saben que este piensa que el amor es enemigo de la ciencia y que si se enamora y se casa, Axel no seguirá interesado en mi investigación. Lidenbrock, por supuesto, no se ha enamorado jamás. Axel se resigna a ver a Grauben alejarse. Compungido, regresa al despacho de su tío. Esto no puede continuar. Le demostraré que Grauben no es ningún obstáculo. Axel vuelve a tratar de desentrañar lo que dice ese manuscrito. No puede ser. 4 lenguas distintas. Alguien ha querido que no podamos descifrar esto. No puede ser. Dios mío. Este tipo sí que estaba loco. No. Mi tío querrá comprobarlo y me llevará con él. No puedo hacerlo. No regresaremos. Lo destruiré. Eso es. Lo destruyo. Eso haré. ¿Qué haces aquí? Lidenbrock se acerca a Axel y parece otra persona. Está pálido y totalmente descorazonado. Axel nunca lo ha visto así. Tío, ¿podemos...? No podemos hacer nada, Axel. Los misterios a veces se mantienen así, como misterios. Vamos a dormir. Debo decirle lo que sé. Debo hacerlo. Axel decide su destino en ese mismo instante. Tío, yo creo que yo tengo la clave. ¿La clave? ¿En este papelucho que me enseñas? Dámelo. Pero si aquí no dice nada. Si lo lee desde el principio, tío. Pero si comienza a leerlo por el final. ¿Qué? No puede ser. Esto... Un volcán apagado. Bien. ¿Podrá haber llegado solo? De pronto la mirada le brilla. Se vuelve hacia adentro de sí, como si buscara en su cerebro los cabos sueltos del enigma. Vuelve a leer. Dice que entrando por... encontró... el centro de... el centro de la tierra... ¡por los clavos de Cristo! Lidenbrock tira las cosas del escritorio, las patea, tira las sillas. Está al borde del paroxismo. ¡Esto es grande! ¿Acaso enloquecido? ¡Esto es muy grande! ¡Basta, tío, basta! ¡Es que con esta noticia tengo derecho a gritar y a patear y a enloquecer! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde, tío? ¡No hay tiempo que perder! ¿A dónde? ¡Al centro de la tierra, por supuesto! ¿Crees que hemos encontrado la ruta por nada? María, sírvenos la comida. Vamos, vamos. Y tú, come rápido porque después tendrás que hacer mi equipaje. Y por cierto, también el tuyo. Tío, no puede creer en ese mensaje. No tiene pies ni cabeza. ¿Cómo te atreves a decir eso? Si la temperatura de la Tierra aumenta un grado por cada 70 pies de profundidad... ¿cómo así Isaac Knudsen encontró su centro? ¡No tiene ningún sentido! ¿Y de qué crees que están hechos los descubrimientos de la ciencia? ¿De hipótesis que tenían sentido? Mira, hijo... de ser cierto lo que dice Isaac Knudsen... ganaremos méritos que jamás imaginaste... y en el peor de los casos... disfrutarás del honor de decirle a otro científico... de decirme a mí que me equivoqué. Y enamorarte si quieres, por supuesto. Bueno, finalmente, sácate esas ideas locas que no conducen a nada. Es mi última palabra. Mañana partimos. ¿A dónde, tío? Al volcán por donde entró Isaac Knudsen. Partimos mañana. ¿A dónde? ¡Al centro de la Tierra, Axel! ¡No pongas esa cara y créelo! ¡Al mismísimo centro de la Tierra! Axel despierta asustado, salta de la cama y mira hacia el patio. Está lleno de bultos. María corre de un lado a otro. ¿Dónde puse los lamparines? ¿Y los paños que me pidió el señor? No es un sueño. Dios mío, era verdad. Su tío efectivamente ha decidido partir ese día. Con un cielo tan precioso y la expedición encima, ¿es posible que este chico siga durmiendo? María, despiértalo, ahora. Al centro de la tierra, no saldremos vivos. ¡Axel! ¡Axel! Hambrientos, calcinados, devorados. Axel se viste como puede y baja tan rápido como las piernas se lo permiten. ¿Qué va a hacer de mí, de nosotros? ¿Crees que es tan fácil trasladarse a Islandia? Si no despertaras recién, te habrías enterado de que no hay más que un transporte mensual entre Copenhague y Reykjavik. Pero si estamos recién a 26 de mayo, tenemos tiempo. De no salir hoy, no llegaremos nunca. Ve al pueblo y compra lo que falta. Ten, aquí tienes la lista. Ve, ve, ve. Axel toma el dinero de la bolsa que le entrega el tío y parte como el rayo. En lugar de ir directamente a hacer las compras, va a encontrarse con Graben. ¿Qué? Hoy partiremos. Es un viaje descabellado. Una ocurrencia de mi tío. Yo no quiero ir. Quiero que vengas conmigo y que me ayudes a convencerlo de que... de que esa expedición es una locura. Si así piensas, entonces tu tío también está loco. Es que quiere viajar al centro de la Tierra. ¿De qué hablas? Quiere llegar al centro de la Tierra, Graubin. No el centro sobre la superficie, no. El centro de la esfera. Quiere ir al fondo. No me digas que no es una cosa de locos. ¿Has olvidado que todo Hamburgo reconoce a tu tío como su científico más prestigiado? ¿Y si ya nunca más te vuelvo a ver? Dios, yo que pensé que podía contar contigo. Si tu tío piensa que es posible, debe ser posible. Él te quiere. No creo que te expondría a un peligro tan inútilmente. Vencido, Axel besa a su novia en los labios, la abraza fuertemente y le promete: lo haré por ti, por Dios que lo haré por ti. Te juro que mi tío no se saldrá con la suya. Regresaré y nunca más volveremos a estar alejados. ¿Cuánto cuesta esto? En el pueblo, Axel compra las cosas encargadas por Lidenbrock. Necesito unos cuantos sacos de dátiles. Frutas secas. ¿Cuántas gallinas me dijo? ¿Tiene cantimploras? También necesito carnes secas especiadas y pescado secado en sal. Sí, son cantidades un poco grandes. De regreso, apura el caballo tanto como puede. Cuando llega a casa, ve que su tío camina nervioso de un lado para otro. Ya casi partíamos sin ti. ¡Vamos, que el tiempo apremia! ¡Sube! Los sentimientos de Axel explosionan. Las lágrimas empañan su mirada. Lo último que ve es a María. Bendiciones. Ella, con una mano se santigua y con la otra en alto, los despide. Buen viaje. Embarcado el equipaje y sentado frente a Lidenbrock, Axel no pierde de vista el cielo. Mientras desea intensamente que su tío aún desista del viaje, sin embargo... ¡Vamos, sobrino! ¡Cambia esa cara de pocos amigos y anímate, que pronto estaremos embarcados! ¡Qué olor y qué calor insoportable! ¡Dios mío! ¿En esto tendremos que viajar? No te quejes tanto y cuida que no me cambie el humor. ¡Vamos! El buque se estremece por los estertores de la caldera, mientras avanza lentamente sobre las sombrías aguas. Y así, entre las incomodidades del larguísimo viaje, cansados y con el cabello y la barba crecidos, llegan a la lejana Reykjavik, la capital de Islandia, donde son recibidos por una comitiva científica y el alcalde. Bienvenidos amigos, nos enaltece que un científico tan renombrado como usted, señor Lidenbrock, quiera conocer el volcán Sneffels. Me atreveré además a rogarle que nos explique esta noche cuáles son sus metas. Tenemos organizada una conferencia en el ayuntamiento. Me siento muy agradecido por la deferencia, señor alcalde. Sin embargo, le ruego comprender que llevamos 15 días viajando. Por ahora, lo mejor que pueden hacer ustedes por nosotros es darnos un lugar para dormir. Y si es posible, un guía y caballos con los que podamos mañana seguir viaje al volcán Sneffels. ¿Será posible? Bueno, sí, tenemos un experto que cumplirá. Es un buen guía y hará exactamente lo que usted diga. Pero... ¡gracias! ¿Acaso no partirán hoy? ¿Qué pasa? ¡Tengo a los arrieros! ¡Caramba! ¡Axel! ¡Todo dispuesto! Sí, tío. ¡Despierta, Axel! ¡Vamos! ¡Hay que levantarse! ¡Solo falta usted, doctor! ¡Ah! ¡Nos están esperando! Por fin había alguien aún más decidido que el doctor Lidenbrock. Era Hans, un islandés alto, fornido y de grandes músculos, de ademanes bruscos y de hablar parco y muy distante. Tío, pásame ese bolso. Sobrino y tío se visten y bajan tan rápido como pueden. Montan sobre los caballos y así empiezan la ruta de su vida. A medida que avanzan, el casi inexistente verdor de Reykjavik se pierde. El sol, abierto en todo su esplendor, salpica de luces multicolores los restos de lava mezclados con hielo y nieve que visten la montaña. Por fin, sobre los 1600 metros... ¡la cima! Ahí vamos, Arne Sagnussen. Hans, Seguimos nosotros tres. ¡Que regresen los arrieros! Pues vengan los primeros 70,000 del dinero, doctor. Los arrieros se lo llevarán a mi familia. Y solo si llegamos vivos al final, le cobraré el saldo, naturalmente. ¿Solo entonces? ¿Sirve para algo el dinero cuando uno está en el centro de la Tierra? No, para nada. Además, recuerde que usted y su sobrino terminen vivos es de mi interés. Lidenbrock mira extrañado a Hans mientras cumple con la transacción. Los arrieros se retiran. Axel se pone nervioso. ¿Y cómo bajaremos? Calma. Se ve muy hondo. Tiraremos los bultos hasta el primer descanso de roca y luego recién descenderemos. Por acá. Hans lleva la delantera. Tira primero los bultos y baja por las piedras salientes que semejan peldaños. La boca del cráter es un explayado cono invertido. Lidenbrock y los suyos avanzan haciendo una gran espiral. Cada cierto tiempo el científico consulta el reloj y mira el cielo. Tenemos que apurarnos. El sol caerá en unos momentos. Los tres hombres siguen metiéndose en el cráter. Cuando de pronto... Tío, mire. ¿Qué cosa? Abajo, abajo. ¿Dónde? Ahí. ¿La ve? Sí. Axel ha encontrado una piedra con una inscripción en alfabeto rúnico que ahora su tío descifra fácilmente. ¿Sabes lo que dice aquí? Arne Saknussemm. Sí. Saknussemm marca la chimenea por donde debemos descender. Es por aquí sin ninguna duda. Vamos, sobrino. No podemos perder tiempo. Si Saknussemm llegó, llegaremos nosotros. Lidenbrock se adentra en la chimenea. Este término es apropiado, pues por aquí desfoga sus humos y su lava este volcán cuando entra en erupción. Es como el cañón de una escopeta. ¿Para qué meterse adentro si puede disparar cuando menos se piensa? Axel está asustado. Pero su tío camina tranquilamente dentro del túnel, midiendo los ángulos de desviación cada cierto tiempo. En esta larga caverna no falta el aire. Por el contrario, se siente una intensa e inexplicable corriente que surge de la profundidad y que les llega en ráfagas, refrescando sus cuerpos calientes y sudorosos. Miren, este tipo de roca es muy extraño. Han llegado a una caverna. Piedras porosas, pero lisas. Las paredes son estalactitas de lava, porosa en algunos lugares. En otros, parecen ampollas redondas de cristal de cuarzo opaco. Cuando el volcán erupción, de la bóveda cuelgan límpidas gotas de vidrio. Son como arañas de cristal. ¡Esto es magnífico! Axel corre y se aleja. Se interna en lo más profundo de la caverna y de pronto... ¡Aquí! ¡Aquí, vengan! ¡Miren lo que encontré! ¡Se abren dos túneles! ¡Ah, muchacho loco! Hans, avancemos. Allá descansaremos. Debo revisar el pergamino. Cuando por fin lo alcanzan, Axel está a la entrada de dos túneles que se abren en direcciones opuestas. Su tío los observa mientras Hans tiende las literas, acomoda los bultos, desenvuelve el pescado seco. Hans, pásame un poco de agua. Comen y beben. Hans se echa sobre el duro suelo. Se cubre con su manta y, como si todo estuviera perfectamente planeado, no solo duerme, ronca. Lidenbrock se acerca al mechero, saca su cuaderno y escribe. Axel está agotado, se echa y mira de reojo a su tío. Lidenbrock tiene la piel rugosa, los ojos cansados. ¡Ay, cuánto podrá soportar durante esta delirante expedición! Por fin el sueño vence a Axel. Al día siguiente, Lidenbrock se resigna a lo que temía. Sagnussen no ha marcado el túnel por el que fue. Muy desconsiderado de su parte, tío. Este intento de broma no le cae bien al científico, pero lo soporta. Dios quiera que mi intuición nos lleve por el túnel correcto. Tomaremos el del este. Hans rueda los bultos y luego todos avanzan cuesta abajo como quien tiene prisa y está ligero. Pero con el pasar de las horas, el cansancio los agobia. Paremos, por favor. Toma. Tío, no puedo más. Bebe, toma. No hay agua. Entonces de esta. ¿Qué? Casi no hay nada. Hans, las calabazas, ¿dónde están? ¿Calabazas? ¿Qué calabazas, profesor? No puede ser. Si yo mismo las amarré. Tío. Dios. Tío. Cualquier cosa menos quedarnos sin agua. No podemos seguir. Tenemos que regresar, tío, por favor. Tenemos que regresar. A falta de agua, Lidenbrock ha apelado a varias botellas de vino que están envueltas en empaque de metal. Beben a borbotones como si fuera agua y finalmente el vino los envuelve en sus vapores. Se duermen. Al día siguiente... Tío. Tío, despierta. ¿Qué haremos? Hoy no tendremos vino. En 3 días saldríamos por donde entramos. Tío, este viaje es una locura. Por Dios, tío, te lo ruego. Calma, hijo, aún tenemos una cantimplora. Ven, no pierdas la esperanza. Quizás pronto llegaremos. No hay tiempo para desayuno, tampoco para cena, o lo que sea que corresponde en esta oscuridad. Hay que seguir adelante. Probablemente encontremos agua subterránea. Pese a que sus pies se arrastran como si fueran de plomo, Lidenbrock lleva la delantera. ¡Vamos! ¡Axel, no te quedes! ¡Avanza, por Dios! ¿Para qué, tío? ¿Para no secarme como el pescado que llevamos como alimento? ¿O para que no me vuelva loco de tanto encierro? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Escuchas? Es una especie de mugido sordo, como un trueno lejano. Creo que es agua. ¿Agua? ¿Dónde hay agua? El doctor ve cómo, a lo lejos, Hans da mazazos contra esas paredes que los aprisionan y que tienen, pues por lo menos 5 millas de espesor. ¡Está loco! ¡Dios mío! ¿Qué hace? ¡No lo haga! ¡Va a romper el mazo! Oh, ¡se nos caerá todo encima! ¡No lo haga, por favor! Un gran chorro de agua arroja a Hans contra la otra pared del túnel. ¡Es agua! ¡Agua! ¡Es agua, Axel! ¡Es agua! ¡Agua! El doctor se desmaya de la impresión. Cuando despierta, Hans le está dando de beber. Al día siguiente... No veo nada, tío. Si es que ha pasado una noche, porque dentro de la Tierra no hay día ni noche. Concéntrate, ten cuidado, Axel. En todo caso, ya repuestos de la sed y del cansancio... Sigue mi voz, tantea el suelo. Los 3 exploradores siguen bajando peligrosas cuestas que sortean gracias a la destreza de Hans y a la precaria luz de sus mecheros. Son 3 pasos, desde la punta que van a topar, y luego hay que esquivar una roca saliente. Los ánimos van cambiando. Ahora, con 30 leguas de corteza terrestre sobre sus hombros y mucho camino por delante, ¡con cuidado! Con la oscuridad permanente, solo quebrada en parte por sus lámparas de aceite y sus mecheros, los 3 expedicionarios ya no se solazan con las formas de cada caverna o con los extraños picos salientes de las rocas. Acá está. Ahora uno, dos... Se apodera de ellos la sensación de que cada galería en la que entran puede ser el callejón sin salida final. Llevan los mecheros prendidos y caminan en fila india, siguiendo la silueta de Hans que va delante. Cada cierto tiempo voltean a mirarse, pero no se ven. No se ven en realidad. Y de pronto... ¡Axel ha caído o está cayendo! El grito aterrador de su sobrino sacude a Lidenbrock. No lo puede creer. ¿Cómo ha pasado eso? ¡Axel estaba aquí hace un momento! ¿Qué cosa es lo que escucha entonces? ¿Axel? ¡Dios mío! ¡Hans! ¿Ah? ¡Hans, regresa! ¿Ah? ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Dios mío, ni siquiera lo vi caer! ¡Está tan lejos! ¿Será el eco? De pronto, el mechero que lleva Hans prendido de su mochila se desprende y cae. ¡No, por Dios! ¡Lo recojo! ¡Lo recojo! ¡Deme 2 minutos! ¡No, no! ¡Demoraremos más! ¡Vamos por Axel! ¡Vamos! Lidenbrock camina a tientas detrás de Hans. El científico escucha por enésima vez cómo Hans tira los bultos. Pero de pronto, no se pueden detener. ¡Están cayendo! ¡Es un abismo! Cuando Lidenbrock vuelve en sí, se mira las manos y no tiene idea exacta de si está vivo o muerto. La luminosidad que siente ahora sobre sus ojos no le permite abrirlos. Pero cuando logra reconciliarse con ese nuevo y deslumbrante resplandor, se mira el cuerpo y lo ve ensangrentado. ¡Hans! ¡Hans! ¿Qué pasó? El viejo doctor voltea la cabeza y ve que Axel, igual que él, está envuelto en sangre. ¿Acaso muerto? ¿Vivo? ¿Un sueño? Con los ojos casi cerrados, se atreve a mirar en la otra dirección. Ahí está Hans, sí, pero se está yendo. ¿A dónde? Se escucha ruido, mucho ruido. Son olas de mar. Doctor, vamos. Su sobrino está bien. Tome. Agua dulce. Es agua dulce. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos vivos? ¿Qué es eso que escucho? Es un mar, señor. Es un mar o un lago muy grande. Agua dulce. Hay vegetación. Impulsado como por un resorte, Lidenbrock se levanta, toca a su sobrino, comprueba que aún respira y avanza con dificultad en dirección a esa masa de agua que ve delante de él. ¡Un mar! ¡Un lago! ¡O lo que sea debajo de la tierra! ¡La tierra tiene un mar dentro de sí! ¡La tierra es hueca y tiene un mar y un sol en su centro! ¡Esto es formidable! Exaltado como está el doctor Lidenbrock, salta y corre de un lado a otro. Luego va donde su sobrino. ¡Axel! ¡Axel, hijo, despierta! ¡Mira dónde estamos! Me duele. Mira lo que tienes delante. Un cielo de irradiaciones eléctricas. Un mar inmenso bajo tierra. Es agua dulce. Estamos salvados. Axel se recupera y su tío y él recorren la playa. No lo pueden creer. Están frente a un mar muy vasto. Más aún, tienen enfrente un bosque mágico, repleto de gigantes helechos y hongos, y de inmensas flores. Axel se acerca a esas plantas. ¡Oh! Pero si son... Licopodios de 30 metros. Sigilarias gigantes. Imposible. Ten cuidado, no las toques. Estamos cientos de miles de años atrás. Sabemos poco de esta flora. ¡Imposible! Esto es un invernadero, pero es posible también que sea un parque zoológico. Mira a tus pies. Axel ve las huellas de una fiera inmensa. Pero pueden ser huellas. Huellas fósiles. Efectivamente, son huellas de animales antediluvianos. Pero no podemos detenernos. Tenemos que cruzar. Del otro lado del mar podremos seguir bajando. ¿Hacia dónde? Al centro, hijo, al centro. Le he encargado a Hans que construya una balsa y que cargue con lo que pueda. Cruzaremos este mar. Hans construye con las ramas más gruesas y secas de los enormes árboles una balsa. Sobre ella cuelga las mantas como velas. Tío y sobrino le ayudan a cargar los paquetes de alimentos que les quedan. Se trepan a la balsa y se alejan de la orilla. Hans lleva la mirada puesta en el viento y la corriente que marcan el rumbo de la travesía. Lidenbrock aprovecha el agua calma para sacar su libro y hacer anotaciones, mientras Axel lo mira en silencio. El lago en el que navegan parece inacabable, un resplandor intenso que forma un cielo brillante, parejo y de color verdoso, los ilumina. Cada cierto tiempo, Lidenbrock consulta su reloj y avisa que han pasado 8 horas y duermen. Y despiertan. Hans duerme cuando ellos velan, porque no hay mucho que hacer. El viento sopla. La balsa se mueve. He guardado calma todo este tiempo, porque las noches no parecen noches. Siempre este mismo maldito resplandor. Y no veo ningún atisbo de roca o de playa que me diga que estamos llegando a algún punto. ¡Cuidado! ¡Agárrese! ¡Quétate, Axel! ¡No es una bola! ¡Algo se mueve abajo! ¡Son monstruos! ¡Algo se mueve debajo del mar! ¡Son conocidos! ¡Cuidado! ¡Conocidos! ¡Eso no importa! ¡Son animales conocidos! ¡Tío, son enormes! ¡Una ballena! ¡Son monstruos! ¡Una especie de cocodrilo! ¡Sujétense! En efecto, los monstruos marinos tienen dimensiones sobrenaturales. El menos voluminoso destrozaría la balsa de una sola dentellada. Hans quiere virar en redondo, pero descubre que ahora una serpiente de 30 metros de largo alza su enorme cabeza por encima de las olas. ¡Tío, vienen hacia acá! ¡Vienen hacia nosotros, tío! ¡Tío! ¡Tío, Hans! ¡Calma! ¡Calma! ¡Esperen! Creo que salimos de esta. Me parece. Los monstruos, ocupados en matarse mutuamente, ni siquiera han visto a los expedicionarios. Y su feroz pelea se va alejando poco a poco. ¡Se están yendo! ¡No les interesamos! ¡O quizás ni siquiera nos han visto! Y entonces, el viaje a través de ese mar bajo tierra recupera su monótona uniformidad. Pero este mar... Este mar que supuse tenía 30 millas de largo ya va por las 100, calculo yo. Lidenbrock pierde otra vez la paciencia. Ni siquiera se puede adivinar una orilla, válgame Dios. Hans, tío, miren. Será mejor que bajemos las velas. Ni por la vida del diablo. No, y mil veces no. Que nos sacuda el viento y que la tempestad nos arrebate, pero que por fin pueda yo ver una costa. La tierra no puede ser totalmente hueca. ¡Ayúdenme! ¡No puedo solo! ¡La vela! ¡Tenemos que bajar la vela! En fracción de segundos, mucho más pronto que en la superficie del planeta, el viento se convierte en huracán y el vapor de agua en lluvia. La balsa se agita como si el mar fuera el lomo de un caballo. Lidenbrock, Axel y Hans se han amarrado. Y ahora se pegan tanto como pueden a las maderas de la balsa. De pronto, un silbido que venía escuchándose se hace muy fuerte. Y un globo en llamas cae desde el cielo y oscila enloquecido sobre ese mar. Hay ahora un olor a gas nitroso. No puedo respirar, tío. Me asfixio. ¡Fuerazo! ¡No respires! ¡Pégate contra la madera! ¡Y no respires! ¡Ahora el globo estalla! Y a la balsa la cubre un mar hecho de llamas. El mar hecho de agua se agita aún más frenéticamente. Lo sacude una y otra vez. Los eleva. Y se pierden en una ola inmensa. Los tres expedicionarios ahora están tirados sobre una playa rocosa. El mar, el cielo, la luz verdosa, ha vuelto la calma. ¿Cómo estás, hijo mío? Axel abre los ojos y el resplandor lo ciega. Se tapa con los brazos, mira por debajo de ellos a su tío y no le responde. Vamos, ven conmigo. Exploremos la zona. Ahora nos hundiremos en las verdaderas entrañas del globo. No, no puede ser. No puede ser. Por aquí. Por aquí. Sígueme. Estas ramas son difíciles. Pero vamos. Parece que aquí hay un claro. ¿Qué? Dios mío. Imposible. Tenían delante un rebaño de mastodontes. Elefantes monstruosos, cuyas trompas se movían entre los árboles como una legión de serpientes. Allí. Mira. Es un hombre. En efecto, allí estaba, apoyado sobre el tronco de un enorme árbol, un ser humano que parecía estar apacentando ese extraordinario rebaño. Su talla era de más de 4 metros. Escapan silenciosamente. Hombres. Aquí. Seres humanos. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Será posible que regresemos a casa? Por favor. Ya no resisto. No quiero estar aquí. Quiero. Axel ha entrado en pánico. Lidenbrock, conmovido y con el corazón estrujado, lo abraza. Y solo entonces piensa si es que acaso su intrepidez ha sido solamente necedad. Regresaremos. Por supuesto que regresaremos. Vamos. Vamos por allá. Es por allá. Un cuarto de hora más tarde, los dos están fuera de peligro. De pronto, un pequeño resplandor brilla a lo lejos sobre la rocosa arena. Lidenbrock deja a Axel y corre. Es que no lo puede creer. ¡El puñal! ¡El puñal! ¡No puede haberlo dejado otro que Saknussemm! ¡No todo está perdido, Axel! ¿Lo ves? Dime ahora si estoy equivocado. Vamos, tomemos esta ruta. Si por aquí estuvo Saknussemm, por aquí está la salida. En efecto, al tomar ese camino encuentran una gruta dentro de la que Lidenbrock se interna. y lupa en mano, la escudriña. ¡Miren! ¡A ese! ¡Arne Saknussemm! ¡Arne Saknussemm dejando preparado el camino! Frente a esas dos letras grabadas sobre una roca siglos atrás, Axel se empieza a sentir estúpido. En el fondo, él nunca había podido creer en este imposible viaje hecho por un tal Saknussemm muchos siglos atrás. Pero ahí están esas letras. Y ahora, para peor, su tío tiene en sus manos el estilete con el que fueron grabadas. ¡Maravilloso genio! Has abierto a otros mortales las vías de la corteza terrestre. ¡Llegaremos a su centro! ¿Pero cómo, tío? No tenemos camino. Solo tenemos roca por todas partes. Ese puñal nos está señalando la roca como camino. La volaremos. Así de simple, la volaremos. Hans, vamos, trae la pólvora. Hans comprueba que la pólvora y la mecha han secado lo suficiente. Las coloca junto al peñasco. Enciende la mecha. Tío y sobrino se retiran hacia la orilla y saltan a la balsa que Hans ha reparado y que ahora los protege. La explosión ha volado la roca, abriendo un hueco inmenso por donde comienza a fugar el agua del lago a una velocidad tremenda. Esta marea los alza, los envuelve en su torbellino y los dirige cada vez más y más rápido contra ese agujero abierto en la roca que los espera. La violencia del agua les corta la respiración. Y una vez adentro, el calor es asfixiante. ¡Tómenla! Lidenbrock, Axel y Hans se toman de las manos. La balsa sigue girando sobre sí misma frenéticamente. ¡Preparémonos! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Quizá nos podemos salvar! Axel no lo puede creer. Mira espantado a su tío. ¿Lidenbrock acaso se está despidiendo? Su propio miedo lo transforma y de pronto se encuentra como nunca antes increpando. ¿Y ahora qué, tío? ¿Es que todavía tiene esperanzas? ¡Vaya! ¡Dígamelo! ¡Claro que las tengo! ¡Mientras la carne palpite! ¡Un ser con voluntad no se puede desesperar! ¡Iluso! ¡Gran iluso! ¡El gran viaje! ¡El centro de la Tierra! ¡Esto es lo que tenemos ahora! ¿Lo escuchó? ¡Eso es lo que usted tiene! ¡Ahora! ¡Aquí está el centro de la Tierra! La temperatura aumenta y se vuelve casi abrasadora. Y la balsa no se detiene en su subida vertiginosa. ¿Será que subimos hacia un foco incandescente? ¡Vamos a hacer erupción! ¡Convertirlos en carbón! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡El agua abrasa! ¡Vamos a hervir! ¡Vamos a morir, tío! La balsa ha comenzado a quemarse. Y los tres hombres, aferrados a sus maderos, sienten el calor que muy pronto habrá de alcanzarlos. ¡No te sueltes, Axel! ¡No te sueltes! Conciencia. Los tres expedicionarios están en la cima de un valle lleno de vegetación, repleto de árboles frutales y de agua cristalina. Los tres se despiertan lentamente, se incorporan y se miran, incrédulos. Dios mío, si estamos vivos. Instintivamente los tres se buscan con las manos, se palpan y palpan la hierba sobre la que yacen. han aparecido en la isla de Stromboli, en pleno Mediterráneo. Esa isla italiana está a más de 1.200 leguas del volcán Sneffels en Islandia. Los tres camaradas comen la fruta que la vida bondadosa les regala otra vez y bajan al pueblo donde cuentan que son viajeros perdidos. Hans, ya en la ciudad, los deja en el tren que los llevará de regreso a Hamburgo, cobra la diferencia del pago pactado y se despide. Mi abuelo y mi padre, científicos como ustedes, se perdieron en una montaña, buscando lo mismo. Por eso, cuando supe que usted y su sobrino venían, supuse que sería para lo mismo, y vine para cuidarlos. Adiós. Las vírgenes y todos los santos, si parecen salidos del infierno. No es para tanto, María. Solo estamos un poco chamuscados. Axel ve que los ojos de Grauben se nublan. Ella lo mira y, olvidando el secreto que han guardado tanto, tanto tiempo, corre hacia Axel y lo abraza y lo besa en la boca. Pero válganme los clavos de Cristo. Estos sí que se la tenían guardada. Varios meses después, llegan noticias de Islandia que corroboran la increíble travesía seguida por los dos Lidenbrock. Axel, tal como su tío se lo había prometido, recibe tantos honores como su tutor. Y Lidenbrock, finalmente, comprueba que el amor jamás pondrá en riesgo la carrera científica de su querido sobrino. Y todos los miembros de la familia Lidenbrock son felices para siempre. Quizás porque en un momento, o varios, durante esta aventura, supieron que estaban a punto de morir. Y eso, pues los ha vuelto casi, casi inmortales. Gracias por escuchar conmigo Viaje al Centro de la Tierra de Jules Verne.